gracias. Y antes de que pasemos a la ceremonia de clausura, rápidamente, la Comisión de Acceso a la Información Pública que preside el doctor Samuel Rangel, la comisionada Lilia Reyes y una servidora, consideramos que era importante que no solamente quedaran en conferencias lo que aportara la Comisión de Acceso para crear la difusión, en este caso, del conocimiento de los riesgos que hay en el uso del Internet. Por eso es que pensamos que una posibilidad que quedara de manera permanente tuviera que ver con un municipio que hoy mismo estamos presentando a todos ustedes y que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Básicamente se trata de que a partir de este momento, cuando ustedes accesen a la página http://www.seguridaddeinternet.ci.org.mx, tengan la posibilidad de tener a la mano información que se ha escuchado a lo largo de estos tres días y que también el equipo de trabajo de la propia comisión ha desarrollado, investigando algunos temas que pueden ser relevantes para los estudiantes, para los maestros y para la población en general. Tenemos varias secciones, la sección de consejos, donde básicamente tratamos de aportar algunos elementos que pueden ser útiles para evitar que pueda ser invadida la privacidad de cada uno de nosotros cuando accedemos a las redes sociales, algunos tips o elementos que nos pueden ayudar y que nos pueden servir para suponer que hay algún asunto en donde nos están poniendo en riesgo, alguna otra sección también que tiene que ver con los videos que a nivel internacional se han utilizado justamente para proteger datos personales, para proteger la invasión de la privacidad, redes sociales, un glosario que nos muestra algunos términos que hoy mismo nuestros invitados, los conferencistas, y hacían referencia a ellos. De tal suerte que qué mejor que sea aquí, en la Universidad de las Américas Puebla, que se ha caracterizado por abrir espacios de investigación para fortalecer la calidad y la excelencia académica, donde podamos presentar y poner en operación este micrositio que desde luego estará enriqueciéndose cada día con las aportaciones de cada uno de ustedes, y queremos dejarlo al final con una aportación de la propia Comisión de Transparencia en esta quinta semana de transparencia. Esperamos que a lo largo de estos tres días, bueno, hayan ustedes tenido oportunidad de tener mayores conocimientos y que nos permita también como sociedad ser más participativos y reflexivos sobre el uso que le estamos dando a Internet y el trabajo que están desarrollando en casa nuestras familias. Así que a su disposición este micrositio. Ahora sí, vamos a invitarles a continuación para que con las autoridades de esta casa de estudios podamos proceder a la ceremonia de clausura. Muchas gracias.